Eso es textual, dinamita. ¿Ya? Dinamos o algo así se dice. Entonces, Él va con nosotros, Él está con nosotros. ¿Cuánto flaqueamos? ¿Cuánto se nos flaquea la fe? Todos, pues. ¿Sabemos todo esto de memoria? Lo sabemos, por más. Lo hemos experimentado, lo hemos experimentado miles de veces. Miles de veces. Pero siempre viene esto. Entonces Él dice, pero esto es para que estemos atentos, hermano. Porque Él dice, vamos al otro lado, dice. El enemigo no se va a meter, hermano, con nosotros si nosotros vivimos el Evangelio para nosotros mismos. Al contrario, va a venir así, lo estáis haciendo súper bien. Súper bien. El Señor nos protege, sí, por hermano. Yo quiero que lo entendamos también en la buena perspectiva. Yo no estoy diciendo que no oremos por nosotros, por nuestras cosas, pero mientras nosotros todos lo tengamos alrededor de Señor, cuida mi casa, cuida mi familia, dame un trabajo. Si todo eso el Señor lo va a hacer. En la parábola cuando dice que las aves ni hilan ni nada y se vistieron mejor que Salomón y todas las cosas. ¿Qué es lo que dice el Señor? El Señor sabe, dice, que tienen necesidad de todas estas cosas. ¿De cuáles cosas? Vestuario, alimento, vivienda, etc. ¿Cómo no les va a dar esas cosas? Dice. Mientras, busquemos a Dios primero. Entonces nosotros sabemos eso. Pero en el momento en que comenzamos a tratar de hacer la obra de Dios, algo va a pasar. Por decirlo en un lenguaje así como de guerra, lo que estos, los discípulos con el Señor a la cabeza hicieron en ese momento es irse a meter a territorio enemigo nomás. Y si usted, hermano, en las películas de guerra, porque nosotros nunca hemos estado en una guerra, no creo que vayamos a estar y espero que no estemos tampoco. Tantas cosas absurdas e idiotas que el ser humano ha hecho y va a seguir haciendo. En una guerra, uno cuando se mete en territorio enemigo, y si va de noche más encima, y no tiene idea qué es lo que hay alrededor. O sea, si uno no está preparado, si uno no va con alguien que sabe, si uno no, si el guía que va no infunde aliento, no es un desastre. Uno está muerto ya antes de partir. Eso pasa cuando uno quiere meterse a rescatar vidas. Hermano, no sé cómo hacer, verdaderamente, cómo hacer para traspasarles, creo que es como una urgencia que Dios tiene. Una urgencia para que la gente, para que despertemos como iglesia, estoy hablando de iglesia en general, no estoy hablando únicamente de nosotros, y nos demos cuenta de lo que está pasando. En estas llevamos 2 horas exactas. En estas 2 horas ha muerto cantidad de gente, hermano. Y cantidad de gente se ha ido al infierno. Al infierno, y ahí van a pasar toda la eternidad. Y no sé cómo el Espíritu Santo nos tiene que hablar para que nosotros aprendamos a descansar en Dios, a dejar nuestras cargas en Dios, a dejarle nuestras dificultades a Dios, mientras al mismo tiempo hacemos la obra que Jesucristo nos encomendó de ir y rescatar, quitar de las garras del enemigo a la gente que se está perdiendo, hermano. Yo le digo a la Ceci que a mí me llama la atención, yo no sé si seremos el único país donde somos enfermos de los rankings, hermano. Yo leo diarios porque me llegan 3 diarios al día a la casa. Todos los días hay algún ranking. Y en los más malos, ahí estamos siempre top 3. Depresión, angustia, el tráfico, la polución, la locura, el estrés, la calidad de vida, la educación cara, la mala distribución del ingreso, en todas las cuestiones malas. Y no sé si tendremos una fijación nosotros, pero siempre nos están bombardeando con ese tipo de cuestiones. Hace mucho tiempo que yo no veo los noticiarios normales. Porque son relleno, duran 1 hora y media ahora, y de la 1 hora y media no sé si habrá 10 minutos de noticias. Pero ¿cuál es el noticiero que gana? Chilevisión. ¿Por qué? Porque parte con pura vida. Pura delincuencia. Lo hecho más trágico, con eso parte. Y toda la gente, ¡ah! Entonces, si no hay por lo menos uno, porque yo de repente digo, honestamente, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa que haya un asalto, que hayan asaltado una vivienda en tal parte? 5 minutos de noticia, eso. No digo que no sea importante, o sea, no digo que le importa uno a la gente, pero ¿qué tiene eso? O sea, ¿para qué gastar 5 en un asalto? Entonces, después ya no basta con el asalto, ya no muestran el asalto común y corriente porque eso pierde la gracia. Entonces tienen que mostrar asalto donde haya muerto gente, porque si no, no tiene gracia. Entonces, estos reportajes, mientras más trágico, mejor. Eso sabemos. Así se manejan los ratings. Entonces, nosotros tenemos una cosa como de idiosincrasia. Parece que nos gusta la tragedia. Eso es que una virtud, que somos solidarios cuando viene la tragedia, que somos hijos del rigor y toda la cosa, y nos enorgullecemos como chilenos de ser así. Pero somos trágicos, hermano, somos trágicos, somos como fatalistas, como que atraemos las desgracias. Entonces, cuando uno se decide, hermano, a hacer la obra de Dios, le agregamos la forma en que somos, cómo vivimos, cómo somos bombardeados, cómo nos traspasan un montón de cosas, y partimos con súper buena intención y a los 5 minutos ya estamos destruidos, destrozados. Porque más encima vamos en nuestras propias fuerzas. Entonces ahí que van los discípulos. Van ahí. Hay uno de estos rankings que estaba hablando, que nos muestra como el segundo país más individualista del mundo. El primero, Estados Unidos. País más individualista del mundo. Ese sí que me llamó la atención. Es decir, vivimos para nosotros. Incluso eso que decimos, mi familia, que es súper, está bien, hermano, defienda a su familia. Ya yo no estoy haciendo, no estoy diciendo nadie, se despreocupe de su familia, por favor. Pero cuando a alguien le preguntan en la tele, es políticamente correcto. No, es que mi familia, la wincha. Por último, mi familia, ya mi familia. Pero eso al mismo tiempo dice, mi familia, las demás familias que se vayan a la pi, pi, pi. Porque todo es para uno. Nosotros vivimos en una sociedad, la sopa para uno, el postre para uno, y toda la cuestión para uno. Lo que nos saca de apuro de repente se vuelve en un símbolo del individualismo, hermano. Cada persona su tele, cada persona su computador, cada persona su celular, cada niñito el jueguito, para que ande ahí todo el día y no tenga idea de lo que pasa para el lado. Y no se dice, oh, qué país más adelantado. Sí, materialmente súper adelantado. Pero hermano, ¿sabes que tenemos que estar atentos a esas cosas, pum? Porque todas esas cosas son buenas, son súper buenas, útiles. En nuestra profesión yo no consigo no tener computador, no consigo tener internet rápido, mientras más rápido mejor, porque si no se pierde tiempo y bases de datos y todo, y estar conectado. No consigo que se pueda hacer sin eso. Pero eso que es bueno ha logrado finalmente exacerbar nuestro individualismo y no, y que nos importa un pepino lo que pasa al lado. No nos importa nada, por mano. Y lo mismo, desgraciadamente, muchas veces nos pasa como iglesia, por mano. Cuando se han querido levantar hermanos en cualquier lugar, con una conciencia social, con una voz que para despertar a la iglesia empieza, ah no, porque eso no es espiritual, es que es del mundo y la cuestión. ¿Y dónde vivimos nosotros? ¿Vivimos en Marte acaso? ¡Vivimos en el mundo, po! ¿A que ellos son del mundo? Ah, claro, yo soy de Venus entonces. Me tiene una ridiculez de repente. Cuando se levanta un hermano que dice, mire, esto está mal, la distribución del ingreso está mal, esta cuestión está mal, y más encima va a dar una respuesta de acuerdo a la Biblia, al tiro lo crucifican. Es que eso no es espiritual. Entonces el Señor, por eso es que si el Señor viniera hoy día, está sonado, por hermano, está sonado. Porque hasta nosotros mismos pondríamos ahí un, le pondríamos a alguien para que no entre, pues.